la calidad de imagen. Cambio de canal. Acá adentro hay un chip, hay un integrado, hay condensadores. Eso es lo que sintoniza la señal. La tecnología avanza, señor, es como el chip del celular. Mira cómo recupera la nitidez. ¿Cómo está marcando, amigo? 10 solcitos, papi. Hoy día, 18 soles en la tienda. ¿Por qué? Porque esto, señor, recién lo vas a encontrar en tiendas autorizadas. Una de las mejores tiendas, Avenida Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. buen precio. Micros de vidrio en 3D, 4D, 5D y 6D. Case para tablet, original, iPhone, Samsung, Huawei, USB. Mira.